Las audiencias que vos recién mencionabas estaba prevista que se llevaran a cabo por 3 días y fueron 8 días. 8 días en los cuales cada uno de los ciudadanos tuvo la oportunidad de decir respecto a este proyecto, pero también lo hicieron técnicos, también lo hicieron profesionales, lo hicieron investigadores, lo hicieron académicos. Y bueno, el 80% de la ciudadanía que participó en esa convocatoria se pronunció en contra de esta obra, de este proyecto, por la montaña.